Foto, el almacén de electrónica, línea blanca y computadoras más grande de Panamá. Cemento Panamá, tan fuerte como todo lo que nos une. Nissan Sentra B16. Ve y conócelo en todas las sucursales de Panamotor. Y en Coches encuentras de todo para reparar o remodelar. Presentan las últimas del Ross. Buenas tardes, Panamá. Buenas tardes, Vivache, Guillermo y Enrique, amigos oyentes de Wow. Por supuesto, gracias a los amigos de Novi. Lo tengo aquí enfrente, Eddie. Estoy al frente del Novi. Así es. Prisa del Gol. Por supuesto, lo que tú necesites, Eddie. En este caso, la asesoría, los materiales, que te lo lleven, el transporte, que te lo corten a la medida. Tú lo consigues en Novi, en Coches, Eddie. Así es sencillo. Así es, compadre. Oye, hermano, no, ajá. Por supuesto, la gente de Coches, la red de servicio más grande de todo Panamá. Sí. Lo que tú pidas, te lo instalan. La asesoría, te la dan. Te lo llevan. Todo, materiales para cortar, madera, todo. La gente de Coches, la red de servicio más grande de todo Panamá. Los amigos de Panafoto, papá. Oye, tú sabes que siempre tienen sus ofertas y todo lo que tienen, ¿no? ¿Qué hay para ver? Nuestros amigos de Panafoto tienen para el día de hoy oferta para la gente. Exacto, compadre. Pero, dime la verdad, porque a veces tú dices unos precios. No. Entonces, la gente piensa que eso son vainas tuyas de hoy. Vengo con algo práctico. Ajá. ¿Cómo? Vengo con algo práctico. Cambia la forma de despertarte, papá. ¿En la mañana? Sí, señor. ¿Tú no te has dado cuenta, Eduardo, de que a veces te levantas como con un dolor de cabeza, como asustado, como sobresaltado, compadre? Bueno, ahora con musiquita suave, que no te asuste. Ajá. Y además con la foto de la persona que más amas. ¿Qué te parece, compadre? ¿Qué te parece? Oye. Compa, te estoy hablando serio, Mosh. Mira, compadre, es lo nuevo que ha sacado la gente de Philips, un despertador portarretrato digital Philips que tiene para foto. Tiene música, pero no es de emisora, es música de relajación. Tiene programada ya la música. Exacto, música de relajación, y además produce. O sea que no voy a vivir que Charlie estuvo gritando en la mañana. No, ni Alex Style, que Alex Style altera todavía un poco más. Él altera más. Y jalando el pindín. No, esta es música de relajación. Okay. Además produce fotos y videoclips a un superprecio. Este es moderno, brother. $124.95. ¿Cuánto? $124.95. Oye, qué bien, ¿eh? Espectacular. Elegante. Bueno, y también los amigos de Panamotor, compadre. Sentra B16, el carro con actitud. Tú tienes que ser uno de los que está manejando en la calle ese automóvil, papá. Sentra B16, brother. Es atracción irracional, compadre. Sí. Llégate a cualquier sucursal de Panamotor, pide el test drive y por supuesto que te lo van a dar. Vas a disfrutar de un carrazo, compadre. Oye, también la gente. Prueba de manejo. La gente. La gente. Que de Colón iba y te sale puta y ya está. Test drive. Prueba de manejo. Oye, la gente de Sportline América, con la promoción Busca Tu Punto, todas las tiendas de Sportline América, busca la mercancía. Sí, señor. Según los colores que tienen allí, te resta el precio marcado al valor del punto, y allí va a encontrar, de verdad, hay puntos 5, 10, 15, 20 y hasta $25, compadre, de descuento. De descuento. Sí, señor. Tremendo. En Sportline América. Entremos en materia, Eduardo. Bueno, compita, le cuento efectivamente que... Oye, espérate, hermano, todo en colchones, hermano. Oye, Pablo, no lo dije de primero, qué raro. No lo dije de primero. Todo en colchones, brother, cuando tú duermes en un colchón de eso. Eso es un piquete, Dios, que... Una belleza. Ah, y hay gente que hay variedad, o sea, si a ti te gusta el colchón firme, tú duermes en ese colchón. Si te gusta el colchón suavecito, también, ¿no? O sea, tú lo pides ahí en todo el colchón y ahí te vas a tener que tú quieras. Así es, y el colchón es una inversión, ¿no? Porque tú tienes que dormir, tú pasas tanto tiempo del día durmiendo. De tu vida, brother. Si tú ponemos un cálculo de que tú vas a durar como 75, 80 años, hermano, tú te la pasas en una cama como 25 años de tu vida. Fácil. 30 años de tu vida. Esa es aparte. Hay gente que ve televisión, hay gente que tiene la laptop, hay gente que come, hay gente que... Aparte, exacto, estamos calculando 7 horas de dormir. De sueño. pero aparte de eso, otra cosa, exacto, ¿no? Exactamente. Así pero, que compita, hay que invertir en un buen colchón. Bueno, compita, espérate, ya Eduardo, antes de que entres en materia, dice que hay niños cruzando por Torrijos Carter en la Fula. En el área del Corredor Norte. De la Fula. Ahora, ahí hay un puente peatonal que lo vi que lo estaban usando, pero hay otro pedazo donde la gente está cruzando por ahí. Es más, hoy cuando venía, vi una señora que cruzó la calle y cuando quedó al otro lado, estaba era como buscando por dónde bajar. O sea, que ni siquiera una ruta habitual de ella por ahí ni nada. O sea, ella cruzó el corredor y estaba viendo por dónde bajar. También tengo que decir que vi varios volando, Eddie, yo dije, y entonces... ¿Volando? Eddie, nadie tiene todavía... O nadie ha usado el corredor más de 10 veces todavía. O como mucho un birrioso que ya lo haya usado 10 veces. O sea, ¿cuántas veces tú tienes que pasar por una carretera para, digamos, que te la sabes, Eddie? O sea, tienes que pasar muchas veces para decir que medio que te la sabes. Igual así, no debes correr. Oye, y hay gente que venía del corredor hoy, yo joder, y que hubiera ni que pasara por aquí todos los días, porque el que más tiene 2 días está pasando por ahí, Eddie. Pero bueno, iban volando. Iban volando. Ahora, debo decir, Eddie, que... esperemos que corrija esto. Sé que se estaba trabajando en uno de los pasos elevados y le estaban poniendo malla al paso elevado también, imagino, para que la gente cuando cruza el paso elevado no arroje objetos a la vía, que es de alta velocidad, ¿no? Y le estaban poniendo como una malla protectora al paso elevado, o sea que la gente estaría como en un túnel, ¿no? Estaría como enjaulado ahí. Así ahora que... te digo algo, la carretera brinca. Y la carretera tiene un par de... Tiene una brincadera que tomamos. Y una curva, brother, también. ¿Ah? Y una curva bien peligrosa. Bueno, yo lo siento y también se tiene como... una arruga así en la... ¿Ah? Sí, sí, sí, tú sí. Tú vas sí, rodando y se oye... Yo no, tampoco me enseñé el carnet. Ah, para que le mande saludos. Después la de la móvil, hoy tengo el otro crew de la móvil, ayer estaba con un crew que era el crew de Yoki y Pedro, hoy está Jonathan y está Héctor Santos y el señor Toñín de Seda y el monstruo Milton, ¿no? Y Papito Bosa, que está en el tranque de Brisa del Gol, hasta aquí al lado mío también, en Tulizán, tú sabes, ¿no? Aquí está en el tranque Papito Bosa, Divaque. ¿De verdad? Aquí está en el tranque. ¿Por qué no lo entrevista? ¿A Papito Bosa? Sí. Dice que estaba arriba, no se quiere parecer un candidato, dice. Tiene la misma ya. Dice que vio el chiste en Poveda y que quedó arriba ecológica. ¿Ah? ¿Qué pasó, Papito? No, oye, hermano, reclámale ahora. En vivo, Papito, este es el momento. Este es el momento, compadre. Ante todo, Panamá, quiero saber cuándo me va a dar mi botella de whisky. Ah, vamos, tranquilo. Ya está. Esto tenía que pasar. Esto tenía que pasar en vivo. En vivo, ¿no? En vivo, botella, eso tenía que pasar en vivo, compa. Ahora, pregúntate por esta botella yo le he regalado ya en la vida. O sea, para que sepa, eso también es. Todos los años le toca tu botella. Para que sepa, ¿no? Así que yo tengo ahí un crédito a mi favor. ¿Sabes que yo no tomo whisky? Y buscar el whisky que yo consigo, por ejemplo, en Sepa Papito Bosa. Berraquera. Oye, saludos a mi amiga la mayor Mosquera, que está en sintonía. Está... Sí. Porque ella es usuaria de esta ruta. Claro que sí. Así que ella, imagino, tiene que haber pasado por acá, porque ella es usuaria de esta ruta. Usuaria fuerte de esta ruta. Qué bestia. Aquí, mira, hay gente que me dice que ha llegado a su casa con la luz del día, Eric. O sea, que no le pasaba nunca. Y demoró mucho, porque me imagino que hasta ahora esto lo pago con el tranque en alguna parte. Pero bueno, es parte de lo que hay. Aquí un oyente dejó el cubrepolvo en su carro, dejó un pedazo allí. Bien, pues sí, Eddie, reitero, la situación principalmente es dentro de la barriada, la extensión de la calle 29, que es la que conecta Brisa del Gol con Camino Real. En este caso, hay 10 policías muertos. Yo conversé hace un rato con la directora de operaciones de la ADT, Amarili Ulloa, que nos acompaña acá también. Y en este caso ella nos explicaba que primero está el tema de la intolerancia de la gente cuando llega el cruce. Segundo, que la calle que viene del corredor, o sea, la esquina del McDonald's, ahí hay dos carriles, sin embargo, ahí hay un carril, el carril de la derecha, es para doblar a la derecha, tiene la flecha pintada en el piso. Sin embargo, todo el mundo quiere seguir recto. Eso va a haber que revisarlo. y buscar el mecanismo, si es posible, analizar la servidumbre, que es lo que hay en los planos, y que de repente la calle 29, es decir, la calle del Banco General, la calle del Rey, se pueda ensanchar por lo menos hasta detrás del Rey, para evitar también otras circunstancias allí que se pueda agilizar esto. Sumado a ello, lo de los policías muertos, o los resaltos, como se les llama en buen panameño, en este caso esos resaltos, hay que acondicionarlo primero a las dimensiones que establece la ATT, la distancia que hay entre uno y otro, porque ahora mismo hay 10, haciendo el cálculo eso pudiera bajarse como a 6, y encima sería unos resaltos con otro diseño que en vez de provocar el alto total, lo que haría es que la gente disminuya la velocidad y no pare la vía por completo, ¿no? Así que eso es un tema. Segundo, que una vez se despeje la vía, porque ya están los reportes de hoy, por lo menos la vía Domingo Díaz y la vía José Agustín Arango Eddy, se despejaron mucho más temprano hoy que otros días. ¿Por qué? Porque mucha gente tomó la ruta del corredor. Me imagino que con el tiempo esto se va a ir balanceando, que hay gente que va a buscar, va a seguir usando la Domingo Díaz, la José Agustín Arango, y los que sí les conviene el corredor van a estar usando el corredor. Recordemos que también hay mucha gente ensayando las nuevas rutas, etcétera, para ver cuál les conviene más. Y cuando se comience a cobrar, también esto debe variar de alguna forma, además de lo que vendrá en el futuro. Por ejemplo, hay gente que vive en barriadas como... hay gente que va para Pedregal, por ejemplo, que hoy cogió el corredor, pues, porque está estrenando, y salió por este acceso, que es el de Brisa del Golf. Pero una vez esté terminado el corredor hasta allá, eso también debe disminuir el número de personas. Igual pasa con la gente de Villalucre. Hay gente que, por evitarse el tranque de la vía Tocumen o de la Tumbamuerto, se metió al corredor desde El Dorado y está saliendo por aquí, por la Manuel Pesarate, o sea, la calle La Bonla, para ir entonces después en sentido contrario para entrar al Cristóbal, para entrar a Villalucre. Y que cuando esté listo el acceso a Villalucre, eso también de alguna forma debe mejorar la situación en esa ruta, ¿no? Que lamentablemente se ha visto saturada, Eddie. Saturada, en serio. Y eso también nos muestra un poco la planificación. Es decir, aquí en Panamá las barriadas se construyen de forma egoísta. Yo entiendo que buscando la privacidad y que la gente quiere vivir en una calle sin salir, que no estén pasando carros, etcétera. Pero no puede ser que Brisas del Golf, San Antonio y Cerro Bien, que están tan cerca una de la otra, solo hay una calle, Eddie, la calle del Rey, que conecta Brisas del Golf con San Antonio. Cuando desde el principio de la barriada, por ejemplo, en el caso de Brisas del Golf y Cerro Viento, eso está donde se construyó una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Correcto. Ahí al ladito está el espacio, al lado de la casa de amigo Celso. Saludos cordiales. Al lado de la casa de Celso está el lote baldío y ahí estaba la proyección de la calle. Creo que ahora van a hacer una cancha de fútbol y unas cosas. O sea, ¿por qué nunca se unió la calle allí? Después del primer centro comercial, ahí está, se ve la proyección de la calle que sigue. Igual situación se da en otros puntos de la barriada, ya en las calles nuevas al final, que están pegadas las unas con las otras, ¿no? Están muy cerca también y lamentablemente no están conectadas, ¿no? Que eso pudiera de alguna forma agilizar el tránsito. Agilizar el tránsito. ¿Qué dicen los oyentes al 9750, Eric? Aquí preguntan de una encuesta. Bien, hay que decir algunos temas. Recordemos que las empresas encuestadoras tienen que estar registradas en el Tribunal Electoral. La encuesta de Víctor Ineira, que es la que publica TVN, que también tiene alianza con Omega Estéreo y Blue Radio, esa encuesta se va a publicar mañana, el jueves, es lo que me informa, miércoles o jueves, no estoy seguro de cuándo es, no tengo la información a mano, pero sí te puedo decir que el jueves es el último día, Eddie, en que se puede publicar encuestas. O sea, es el último día. Entonces, la encuesta en esta oportunidad, en vez de hacerse la medición sábado y domingo para publicar lunes, se midió por varios días y se va a publicar mucho más cerca del final del último día. Entiendo que Ipsos, que es la que publica Telemetro, si no me equivoco, ellos también tienen al Panamá Médica allí, también se debe estar publicando, creo que mañana o hoy, entre hoy y mañana. No sé si Telemetro la saca hoy y el periódico la saca mañana, porque usualmente ellos hacen así, ¿no? La televisión la saca como a las 6 de la tarde y el periódico la saca al día siguiente. Y eso también pudiera estarse dando. Ahora, si Lorena vive al lado del Corredor Sur, perdón, trabaja al lado del Corredor Sur, ¿ella por qué cogió el norte hoy, Eddie Vázquez? Dice... Eddie, explícamelo. O sea, Lorena, de La Guardia. ¿Ella no trabaja en Guau? Sí. Ella tiene una entrada del Corredor Sur ahí mismo. ¿Hasta dónde dio vuelta ella para meterse al norte? Del okay. sur. Ella no tiene conexión con la entrada del Corredor Sur. Ella trabaja en Guao. Ah, ok, ok. Ah, ¿te refieres a eso? Exacto. Porque, bueno, me imagino que tendrá sus razones, ¿no? Para oficiar, corre para estrenar también. Y ahora está en el tranque. Oye. Le tocó el tranque. Dice aquí, ¿qué pasó en la vía Centenario? La fila para salir de Brisas es como el tranque de las mañanas. Dice que los niños están jugando a cruzar las calles del corredor en el área de la Fula y Torrijos Carter. Bueno, recordemos algo, Eddie. Y los papás entonces son los que tienen que poner orden allí. En el corredor no debe haber nadie. Ningún peatón en el corredor. Si atropellan a alguien en el corredor es responsabilidad total del peatón. El conductor no tiene ninguna responsabilidad. Entonces es importante que la gente sepa eso. Porque después se da un atropello y sale todo el mundo y quieren linchar al chofer. En este caso no puede haber nadie en el corredor. Y si son niños, como tú dices, los papás entonces les va a tocar la responsabilidad, ¿no? Oye, está lloviendo durísimo en la carretera Panamá-Colón. Hoy llovió en Colón fuerte, varios puntos de la costa arriba y costa no se abajo, ve nada, se vieron afectados. Así que tengan mucho cuidado, no se ve absolutamente nada. Y en esa carretera se llenan de agua estos huecos y todo. Yo tuve que llevar línea a mi carro, Yo fui a Colón el sábado. Oye, la parte de Chilibre, cuando tú no giras hacia la regresa madre, sino que vas, exacto. Lo que pasa, Eduardo, es que tengo que decirte algo. Tengo familiares, tengo familiares y amigos que viajan a diario por esa carretera y que toman internamente por Chilibre, por la represa, carretera, la represa, y se ha dado una ola de asaltos. Se han dado unas situaciones, allí hubo un reporte hace poco, ¿no? Es correcto, internamente las personas que viajan son asaltados por personas que están como a orillas de la calle, le revientan los vidrios y cualquier cantidad de cosas, Eduardo. Cuando los carros no se pueden mover y llega la noche, compadre, es hiper peligroso, compadre. Ahora, te tengo una última que quiero que investigues en este momento. Ahora, la gente que está en el tranque del corredor, antes demoraba mucho más por la vía Tocumen. Ahora se demoraron 10 minutos en el corredor y se tienen que demorar unos más aquí en la entrada y están bravos, antes demoraban más, ¿no? Claro, antes demoraban 40 o una hora, papá. Sí. Y está gratis. Y quiero que sepa que sí, están bravos porque está gratis. O sea, están reclamando y no están pagando nada. Bueno. Ese que está gritando, ¿quién es? ¿Marioma? No, ese es Toñín de Seda que está conversando acá con mi amiga Lisbeth, que le tomó 10 minutos del corredor y que ahora tiene media hora aquí adentro de Brisa. ¿Tiene media hora? Dice ella que media hora, no sé si llega media hora adentro de Brisa, pero también está. Oye, los amigos de la Galoper, saludos cordiales. Eduardo, dime. Tengo una información que quiero darte. Ajá. Averíguate cómo está el ministro de Educación en este momento. Voy a averiguar. Tengo entendido de que está en su oficina y no puede salir. Voy a averiguar qué situación hay en el Ministerio de Educación entonces. Sí, allá en Miraflores, creo que es eso, ¿no? Allá. No, eso es Los Ríos. Los Ríos, allá. Los Ríos. Dice que hay un grupo. Ella tiene que cruzar. De maestros o profesores. Sí. No sé si son maestros o profesores o las dos cosas. Que están desempleados, que están esperando sus nombramientos y lo tienen prácticamente. Que no lo dejan salir de su oficina. Bueno. ¿Pero no secuestrado, güey? No he dicho eso. No secuestrado, pero si no puede salir de su oficina. No puede salir de su oficina. Está privado de libertad. Adiós a la nena que está en la Tucson Negra que acaba de saludar por aquí. Adiós, mi amor. Besos a la nena que va con la intermitente. Tucson Negra aquí, Eduardo. Saludos cordiales. Escuchando la programación. Saludos cordiales. ¿Qué más, compita? Nada, oye, compadre. La gente aquí en el tranque oyendo guau, Qué bien, Sintonía total, gracias. Compadre. Gracias, no, esta es una satisfacción, Eddie, la verdad, los amigos que están aquí en la Galoper, en sintonía, gracias. Y bueno, y así nos ha tocado un montón de gente que está aquí ahora mismo esperando, para cruzar. Y usaron el corredor, se movió bastante rápido el corredor, pero ahora están atascados. Me pregunté por un accidente, eso se dio por Panamá Este, eso por Las Garzas, por lo que me dijeron, creo que es un poco más allá de Las Garzas donde fue el accidente. En este caso, 7 personas heridas por un busito que se volteó, no hubo víctimas que lamentar. Lo que pasa es que el accidente fue muy aparatoso y entró la transmisión de última hora y todo, pero afortunadamente no hubo víctimas. El amigo del 5106 en sintonía, Justino Edivar, que también está en el tránsito. Vaya, Justino, de balazo. Aquí está Justino. Un orgullo, mi compa Justino, hombre. Aquí está Justino, se bajó en el super porque dice que el tranque mientras hace super ya aprovecha ahí. ¿Ah? Va a aprovechar Justino para hacer super mientras, porque el tranque no lo va a dejar llegar a su casa. Ahora se mete en el lado de la de los dulces. Justino, para los dulces y sabía, está mirando, está flaco. Esta camisa de cuando trabaja en TVN y le queda grande. ¿Ah? Esta camisa de cuando trabaja en TVN y le queda grande. ¿De verdad? ¿Ah? Bueno. Qué chévere. Dice que el corredor norte, lo mejor es que todo el mundo cogió por el corredor norte y la calle principal, sí, que va por Plaza Carolina a Cerro Viento, dice que está despejada. Está despejada. Qué bueno, y eso que todavía no se ha terminado el trabajo. Ha tenido su exacto, porque el corredor tiene que llegar mucho más allá, ¿no? De retorno aquí en el área de. Ahí está, ya, ok, viste. Tiene Facebook para que la ponga ahí, viste, ya está, ¿te das cuenta, Eri? Eso es una foto acá, está bien. Justino quiere saludar a Eri. Aló. Mi hermano Justino. Hola, ¿cómo están, amigo? Mi hermano Justino, oye, qué pinta, Justino. Yo te veo y no te reconozco, compa. Sí, estamos haciendo un esfuerzo por rebajar una libra ahí. ¡Qué elegancia! Los sacos, hermano. Los sacos Dolce Gabbana. Los sacos Armani, compadre. Eso me gusta, compadre. Eso me gusta, hermano. Sí. Ahí estamos. Usted sabe, ¿no? En el bregar diario ahora litigando. Exacto. Eso está bien. Sacos y gastando suela como un buen abogado, ¿no? Pero, compadre, gracias a Dios. Se le quiere mucho. Igual, hermano. A su gente, doctora. Hace falta. Hace falta usted en la televisión, compadre. Bueno, pues ahí, digo, no todo está escrito, ¿no? Puede ocurrir, puede pasar. Las exclusivas, Justino, desde el push button. Justino, desde el push button, en la exclusiva. Esas faltan, compadre. Las exclusivas suyas faltan, hermano. Llegaban en el momento, hermano, que nadie lo imaginaba. De repente salí, Justino, desde el push button, aquí estamos. Gracias, se le quiere mucho. Un abrazo, Justino, un abrazo, compadre. Un abrazo, compadre. ¿Qué pasó, compita? Personaje, Justino, compadre. Sí, está arreglando un asunto ahora con el tránsito porque tiene la placa vencida. Ay, ay, ay. Y creo que le pidieron la licencia y no tiene licencia tampoco. Ay, ya la vida. No me gusta, no hay buena gente, hombre. Ahora, hay una explicación que no cuadra. El carro de Justino es modelo 2007 y la placa vencida del 2005. ¿Cómo así? No entiendo. Yo tampoco. Esta tiene que explicarle ahí al funcionario de la autoridad de tránsito. Hermano. Cuénteme. Hasta aquí el noticiero, hermanito. Listo, compita. Saludos, hermano. Un abrazo. Que viva Colón. Banafoto, el almacén de electrónica, línea blanca y computadoras más grande de Panamá. Cemento Panamá, tan fuerte como todo lo que nos une. Y en Coches encuentras de todo para reparar o remodelar. Presentaron las últimas del rock. Panamá, nombre del equipo de la hora del rock. Rolando Guillén, Ricardo Icaza, Eduardo Linjuen y este es su servidor Eddie Vázquez. Mil gracias por la sintonía. Será hasta mañana. Pórtese bien. Buenas noches. Un abrazo.